La causa por interferencia de las comunicaciones deberá presentarse una vez más en los tribunales de Comodoro Py tras la apelación a la resolución del juez federal Martínez de Giorgi efectuada por el grupo empresario Giasa Prosegur. Recordemos esto en el marco de la causa por la cual se llevaron secuestrados los equipos de la televisora comunitaria Antena Negra TV en el mes de en septiembre, a principios del mes de septiembre, el 4 de septiembre más específicamente. Bueno, hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por llamarnos para informarte de cómo está la situación. Bueno, ya va a ser la segunda vez, Martín, que vas a estar declarando. Contanos un poco en base a qué se hace esta segunda declaración. Sí, básicamente esta imputación es que tiene que ver con la apelación que realizó, como bien decía, el grupo Giasa de la empresa Prosegur, que tiene que ver con una causa que fue planteada por interferencia de comunicaciones y que ante el fallo del juzgado número 8 a favor nuestro y el fiscal incluso planteando que esto es un problema de... que no es un problema de interrupción de las comunicaciones, sino que es un problema administrativo del espectro, que ellos no son quienes para resolver, que hay una autoridad competente y que no hay delito porque efectivamente no hay intención de interrumpir las comunicaciones de ellos, sino es clara y notoria la intención de nosotros de hacer un canal de emitir una señal de un canal de televisión. Entonces, en ese marco, la querella apeló a esa resolución del juzgado y ahora se conforma en la Cámara Penal un espacio por tres jueces en los cuales se va a decidir si le da lugar a esa apelación y continúa procesalmente esta problemática o se deja sentencia firme de lo que nosotros, del fallo anterior del juzgado, que en este caso particular nos estaba dando la razón a nosotros de que no éramos una interferencia, sino que éramos una señal de televisión y que era un problema administrativo del espectro que es AFCA quien debería resolver. Bien. Martín, ¿podríamos decir que tras esta declaración y si esto se resuelve a favor de la cooperativa, se cerraría este caso? Así es, por lo menos esta denuncia iniciada con toda esta investigación quedaría, si el fallo es a favor nuestro, quedaría definitivamente cerrada. Por eso para nosotros es muy importante poder invitar a todos aquellos que quieran y puedan participar mañana a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py para mostrar que hay mucho interés popular de que un canal de televisión comunitario no puede ser interpretado como una interferencia y que este caso tiene que cerrarse de una vez por todas. Bien. Bueno, Martín, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo y saludo a los compañeros y compañeras allí de la cooperativa de Tele. También sabemos que están allí trabajando en estos momentos. Y bueno, mañana entonces la convocatoria ahí para acompañar a la defensa de la comunicación, porque esto más que la defensa de un solo canal, estamos hablando de la defensa de la libertad, de los medios comunitarios alternativos y populares, de poder hacer uso efectivo del espectro también, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes y a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que siempre estuvieron tan presentes en todas las luchas. Un abrazo, hasta pronto.